Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 82ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos del planeta aburrido. ¿Están aburridos en estos momentos? Sí, bueno, echen la hueva. Hay que capitalizar, ¿no? Sí. Los momentos en que uno está aburrido y aburrirse más. Esto ya es lo único que queda. Sí. Entropía, donde uno termina diciendo ¡ay, carajo! Y vuelve a aburrirse rápido. Sí, ¿me pueden hacer un favor? Todos los pinches jefes que estén escuchando este programa en este momento, apaguen la radio. Sí. Váyanse de la computadora. No queremos jefes en el estado puro de la palabra jefe. Sí. Digo, porque hay algunos jefesotes que han llegado también para decir aquí el sentido común es común justamente en esta labor. Y en el momento que escuchamos el programa, no hay jefes. Póngale. Bueno, sí. Siempre hay jefes en realidad. Los jefes tarde o temprano te harán sentir el rigor de su jefatura. Sí, pero los de Canal Trans también. También, los jefes. Me echaron la pelota. Mentamos de la madre. Sí que sí. Hasta los jefes. Madre, de, efectivamente. Bueno, ahora que estamos solos. Sí, qué placer. Estamos mejor así, ¿verdad? En las oficinas están diciendo, este sería el trabajo ideal si no llegara cada tanto alguno con su ojo crítico a decir, eso se te pasó. Deberías hacerlo. No se trata de hacer las cosas mal, sí, se no. trata de que no jodan. Yo a veces creo que se trata de hacer las cosas mal. Ah, sí, por parte de Dios, sí. Bueno, damas y caballeros, dicen preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Tenemos a los más categóricos, tripulantes, que podrían haber lanzado el espacio extraterrestre. En realidad tenemos a los que tenemos. Sí, bueno. Pero... y en un ajustado debate podríamos decir que son los mejores. Con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, ¿cuál es el capitán? Roger Vinilo. Sí que sí. Para deprimirse no hay nada mejor que estar con el capitán unos segundos. Es el amigo depresivo que todos quieren tener. Sí que sí. Tú que estás feliz con él. Y eso escucha heavy metal y... Sí, pero se deprime igual. Miren sí, que sí. Nosotros somos... Esta en realidad es una tripulación depresiva. Sí. Debemos decirlo, estamos ya casi hasta al borde de medicarnos contra la depresión. No encontramos la solución. Somos agnósticos, depresivos y oscuros. Sí. Sin embargo, el capitán nos gana. Entonces parecemos realmente una especie de Hello Kitty al lado. Del... No, ni mames, capitán, no somos Hello Kitty. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar ahora a... ¿Por qué no? Una Hello Kitty, pero sí, más sí. poderosa, como sí, más sí, ancha sí, sí. y más robusta y más pomposa y más hermosa, señoras es un señores. Power Ranger. Pero no es un Power Ranger. Ella es la productora Power estrella. La productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Bella Muda. El Power Ranger amarillo. Sí, póngale. Tienes mucho pecho para ser un Power Ranger. Sí. El movimiento de las paz se te complicaría. Se complicaría, sí. Además estás generalmente encuerada, así que podría ser, se vería la identidad de ella, ¿no? Se vería bien, ¿eh? Oh, claro que sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al verdadero Power de esta nave. El encargado de las máquinas, el que hace que nos escuchen fuerte y claro. O fue... Sí, aunque algunos estén escuchando y digan, güey, hablan muy rápido, se escucha como la mierda. Tengo frituras en el para culo. Para nosotros es fuerte y claro. Para sí. nosotros es fuerte y claro, porque está en los comandos centrales energéticos solucionables con los rayos láser en la mano, en estos momentos los tiene en la mano, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Técnico a cargo de este viaje. Siempre tienes algo en sí, la mano, Mico. Eres chingón porque no eres jefe. Eres chingón, eso es verdad. Ah, pero lo quieres ser. Pero tiene el carácter de un jefe. Sí, sí. Eres chingón, Mico, así te queremos. Y nosotros aquí, listos y preparados, tanto esfuerzo de la imaginación, tanta transpiración para encontrar satisfacción, tanto orgullo después del esfuerzo, tanta concentración en pos de ser quienes los demás desean que uno sea, y tarde o temprano la realidad estructurada por frustrados, impotentes, prepotentes y soberbios te da en la frente. Camino hacia ningún lugar. ¡Ay! ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Krusty es de Veracruz City, México. ¡Hola, Krusty! Dice, vaya, carnales de la María Tijuana, necesito un consejo del gran señor Lagartija. Ah, venga, hoy, día martes... No soy grande, cumplo, pero no importa. Cumplo cinco... Ya está grande, señor Lagartija. Dice, porque cumplo, no sé, hoy 5 meses con mi novia. ¿Qué le compro? ¿Qué hago? Ayúdeme, cabrón. Dice, por último, el señor Lagartija parece... algo que ella utilice, que, no sé, un consolador. No, pues 5 meses es poco, como para andar con ese tipo de regalos, ¿no? Bueno, la relación casi que recién comienza, güey. Una revista de hombres desnudos. Una revista de hombres desnudos. De esos que vienen tipo fisicoculturistas. Qué feas son. Bueno, ¿no? Porque a mí me suena que le va a estallar algún músculo. ¿Te gustan de esos bien musculosos? Qué chancha. No, una chancha, una chancha. Bueno, está bien, Krusty. Ah, para verlos le gusta. Una revista de hombres desnudos. Entonces, sí, yo creo que es el mejor regalo. Recomienda para 5 meses el señor Lagartija. Y el infaltable peluche, ¿no? El peluche tiene... Nada que diga, te amo y esas Hay cosas. Hay muchas mujeres que no gustan del peluche, que se quieren hacer las originales y dicen, no, no, a mí no me regales un peluche. Pero mueren por el peluche. Pero mueren por el peluche, así que Krusty, un peluche que sea original, no un osito de peluche. No, póngale, no. Una foca de peluche, puede ser. Un Power Ranger de peluche, sí. Eso es lo que necesita tu novia a 5 meses de esta gran victoria obtenida en Veracruz, amigo Krusty. ¿Qué onda, chicos? El saludo al maleante una vez más. Sospecho que el capitán Roger Vinilo trabajaba como locutor en la 97.5 Rock de Córdoba. Dice también... No, ¿por qué? Bueno, no sé por qué, pues, ya está pedote, y lo confiesa el maleante. Dice, también sospecho que la muda es una de las coreógrafas de Andrés Calamaro. El mico es la atracción principal del zoológico, y vos, pirata, tenés un puesto de tacos hamburguesas llamado el Piratón Hamburger. Dice, tengo duda de que... ¡Ah, qué chingón eso! Ya no podríamos, nos comeríamos todo. Dice, bueno, y tengo duda que estoy escribiendo este mail bajo influencia de unas cuantas chelas. En fin, todo un caos total, y como dijo alguien por ahí, ya nos vamos, cabrones. Saludos, el maleante de Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién dijo ya nos vamos, cabrones? Ya nos vamos, cabrones. Ya nos vamos. Los amigos cuando se van de la fiesta, claro. ¿No? Ya nos vamos, cabrones. Dejan todo hecho un desmadre. Karencita, que es como una Karen, pero en estado de pequeñez. Ajá. Está en Tarija, Bolivia. Sí que sí. Dice, hola, chavos desintegrados. Quiero mandarle un beso donde quieran. Sospecho que tengo un... Esta sospecha está chida y está complicada para la vida de Karen. A ver si le podemos echar luz sobre eso. A ver, esto, véngale. Sospecho que tengo un pequeño intruso en mi casa. Resulta que se hizo amigo de la familia. Y Ada, qué feo la gente que se hace amiga de la familia. Sí, sí, sí. Porque tú, a lo mejor un día... Dice, claro, toca timbre y dice, oh, de nuevo, póngale que se llama Roberto. Póngale, ¿no? Sí. Y dice, oh, de nuevo, Roberto. Y tu padre dice, no, Roberto es un buen muchacho. Pasa, Roberto, ven. Te caga, sí, te sí. caga. O tu madre dice, ay, pero ¿cómo qué hablas suerte, así? Vino Robertito. Vino Robertito y me va a cambiar las bombillas que se póngale, me queman. Sí. Y tú, y eso genera disturbios, inclusive dentro de la familia misma. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Ya lo último, hay cierta parte de la familia que soporta a Roberto y otra que ya no lo soporta Roberto porque lo hace quedar mal. Entonces la madre, por ejemplo, dice, mira, Roberto me sabe cambiar las bombillas y tú, Arturo, claro, te caga, nunca mueves el culo. Sin duda, Roberto te caga. Roberto tarde o temprano te caga. Pero en este caso, bueno, ahora quiere ocupar mi lugar, dice Karencita. Roberto no. entró como amigo y dijo, quiero ocupar el lugar de Karencita. Y se ponía faldas, todo. Sí, sí. Y bueno, y está todo el tiempo, es un hijo de la gran puta, dice, se hace llamar un gran amigo. Ah, qué chingón alguien que se... ¿Qué tal? Soy un gran amigo. Díganme gran amigo. No, no, pero Roberto... No, no, dígame gran amigo. Creo que se cree el gran hermano. Sí, es una especie de gran hermano. Big friend. Dice, pero lo que quiere es fastidiarme todo el tiempo. Y me anda jodiendo, metiéndole ideas a mi vieja. Dice que me mande a estudiar lejos. Ah, este güey sí... Ah, pero qué cabrón. Bien cabrón, ¿eh? Sí que sí. Y él dice, oye, Matilde... Es como el hijo de la naranja mecánica. Que después adoptan uno más chingón. Es verdad. es sin esa la historia. ¿Vieron la naranja mecánica? Te va a pasar eso. Sí, te va a pasar. Te van a mandar a un reformatorio donde te van a meter cosas así, te van a agrandar la boca, te van a inyectar cosas. En la vista. Para que seas otra Karencita. Te van a pasar películas de violencia, sangre, sexo, de George W. Bush, de Hitler, y vas a estar mal. Bueno, esto es lo que te espera. Luego, cuando llegues a tu casa, ya va a estar el gran amigo. Claro, y tus padres lo van a preferir a él. Sí, sí. Y van a decir, no, tú vete, estamos con Robertito, estamos bien. Sí, que sí. Karencita, no te recordamos. No. Karen, eres la protagonista. Es muy triste tu vida, eres la protagonista de La Naranja Mecánica en Tarija. Sí, sí, sí. Las historias del cine generalmente se repiten en la vida. Sí, y pasan a la realidad. Sí. Dice, le está metiendo ideas a mi vieja de que vaya a estudiar bien lejos. Claro, está en Tarija y dice, mándale a estudiar a Harvard. Póngale. Esta niña ya está pa no sé, para estudiar en Monterrey. Sí, que sí. Aléjenla de Tarija. Y la madre parece que le hace caso. Oh. Increíble, renuncia a su hija porque Roberto le mete ideas. Quiero que le manden un chingo a su madre, porfa. Y por favor, ayúdenme a solucionar este problema. No, es imposible. Está muy avanzado. No tiene solución. Has llegado tarde. Sí. Tú te debías haber comunicado el día que Robertito entró a tu casa. Exacto. A hacerse llamar gran amigo de la familia. Ahí podríamos haber solucionado las cosas. Sí, buscarle una vuelta. Sí. Hacer, no sé, esas técnicas que tiene la policía de meterle cosas en un bolsillo. Claro, sí. Plantarle pruebas. Póngale, decir, no, claro, mira, Robertito tiene 10 kilos de marihuana en claro, el orto. Y entonces, de alguna manera, tus padres iban a tener una marihuana. Hagamos unos porros. Claro, nos fumamos no, a Roberto. Cabrón. Pero así ahora no vas. Es tarde, Karencita. Lo mejor va a ser que te vayas a estudiar lejos. Sí, sí, sí. Que comiences una nueva vida. Escápate. Escápate. No, escápate no. Vete con Lana de Tarija. Ah, no, eso sí. Porque al escapar, escaparás un poco. Así que, sí, sí, sí, así que bueno, que te manden a estudiar lejos. Comunícate desde allá. Has llegado un tanto tarde, pero esto no quita que a este individuo que sea de llamar amigo, la familia no le metemos la mano. No, no, no. Por más que lleguemos tarde, una mentadita se merece. Sí, que sí. Así que a ti, sí, a ti. ¡Chinga a tu madre! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Nos ha llegado una fotografía de Chris que es Spain or Brazil, que quiere decir, no sé, España o Brasil, debe ser brasileña que está radicada en España, o que es española que está radicada en Brasil. Y quiere ser americana. Y quiere ser, no sé, quiere ser americana. Bueno, Chris, no sabemos cómo se dice, oh, qué buenas tetas y grandes tienes en portugués. Ah, pero sí, pero cuando tienes unas muy buenos pechos, sí. Cuando lo aprendamos, es más, tiene una casaca que dice Brasil y le entra todo Pernambuco, entraría ahí, así que bueno, te felicitamos por esa naturaleza que el niño elefante te ha dotado. Sí que sí. Y nada más, no hice más el mensaje, así que ahí está. Si leen esto al aire, les pago $1,000,000 cuando me haga rico. Sí, está. Léalo, bien. Léalo. Sí, por supuesto, esperamos que te hagas rico pronto porque sí, ya nos sí. estamos necesitando $1,000,000, Drácula, Bueno, solo quería contarles que me pasó algo. Mi novia, bueno, ni siquiera es mi novia, dice que está embarazada y nunca en mi vida me había asustado tanto. Le dijo, ¿sabes? Estoy embarazada. ¡Ah! Bueno, yo creo que es como, ¿no? Sí, sí. Para asustarse así. Ni siquiera es la novia. Claro, dice, se me paró el corazón. Ah, has muerto. No, no, luego se le paró el corazón. Ah. Claro. Y dice, y ahora, luego le volvió a reaccionar rápidamente toque, como sí. Homero Simpson sí, cuando sí, le pasan sí. esas cosas. Dice, y ahora no sé qué voy a hacer. La petite mort. Tal vez la pequeña muerte, sí. muerte ha sido el protagonismo insoslayable sí, en sí, todo sí. esto. Dice, bueno, se me paró el corazón y ahora no sé qué voy a hacer. Tal vez me regreso a mí México, esto le ocurrió en los Estados Unidos de América. Sí. Yo dice, creo que es lo mejor. Y que aquí se quede esta güera, dice, ¿no? Pero no puedo, no me gano nada, porque si me devuelvo, no tengo dinero. ¿Qué hago? Esto es todo. Solo quería renegar de mi vida, ya que mi vida es una mierda. Hasta luego. Los estoy escuchando, espero sus consejos. David, Drácula, bueno, ahí están. Bueno, lo único que queda es, igualmente como en las películas suele suceder, que tienes una vida triste. La Naranja sí. Mecánica, güey. No, esa no es parecida, ah, pero no, no me acuerdo no, de ninguna película así. La película se llama Dejé embarazada una güera en Estados Unidos, yo soy mexicano y ahora no sé qué hacer. Pero ve la parte positiva. Tienes que hacerle un análisis. decís cuando nazca la criatura para ver si es tuyo o no es tuyo, porque quizás no es tuyo. ¿Y qué ganas? Todavía quedas esperando. Ah, claro. La esperanza es lo único que se pierde. Lo último, digo. No es lo único que se pierde en este caso. David, estás hasta las bolas, güey. Sí, cabrón. Bueno, y nada, entra a disfrutarlo. O sea, sí, eres padre. La vida, eres padre. Felicidades, señor padre. Sí, sí, sí. Y trata de llevarte con la abuela. Los catines y esas... chingada, claro, de cosas que... la mamila. Sí, sí. Y bueno, ya, con orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Luego todo cambia. Y efectivamente. Serás feliz. El matrimonio seguramente será una mierda, porque no se conocen. Es verdad, que... ni es la novia siquiera. Claro, no, no. Bueno, no se lo ve muy convencido. Drácula, el apoyo desde aquí, ¿eh? Él es de Denver, Colorado, y tiene una sospecha, justamente, y se sospecha que los pulpos son aliens y vienen a apoderarse de la Tierra. Dígame si es cierto. Es cierto, sí. Es... cierto. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Alfaro Fernández de León, Guanajuato, México, y sigo su emisión y está muy buena y de pelos. ¿Yo qué haría un día antes de que el mundo se desintegre? Si fuera posible, joder al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, imposible. Y al de México, por mamones. No estamos muy optimistas hoy. Hoy estamos de... es imposible, ¿no? Vamos a buscar un poco de lucidez. ¿Saben qué? Yo particularmente admiro, y sé que el señor Lagarto en esto también, el Capitán Vinilo, la Muda y el Mico, desde esta tripulación, admira a muchos oyentes de este programa. Sí, sí. Muchos forman parte de la audiencia y también son amigos nuestros, y a mí realmente la lucidez es una cuestión que me genera, ¿cómo decirlo?, admiración, ¿verdad? Sí. Y sabemos de las mentes lúcidas que hay por allí en la Tierra. Esto no va a ser una apología lésbico-gay, ¿no? Es un mensaje que ha llegado relativamente extenso y despierta mi admiración, en parte porque me despierta admiración la gente que no es determinante en ciertos aspectos, que le da un lugar a la duda, que abre la mente, que tiene lugares de donde pararse de distintas ópticas, que se contradice filosóficamente y lo reconoce, que se cuestiona la estructura misma desde la estructura misma. Así que vamos a pasar a relatar lo que le ocurre a Milan de Garkeler. Hello, Milan. Que tiene que ver con la levedad del ser, ya que está Milan por aquí, no se considera exactamente, pero hay ciertas cuestiones que alguno a lo mejor se siente identificado del otro lado, y no hay tanto determinación cuando a veces hablamos de gay, heterosexual, lesbiana, ¿no? Que sería mucho más simple el mundo si fuese así. Sí. Yo también sospecho, dice Milan de Garkeler, no sospecho de que Kevin Galdames sea gay, no sospecho que mi maestro de economía es gay, no sospecho que mi perro boxer sea gay, sospecho que yo soy gay, dice. Me jode un poco darme cuenta de esas cosas, porque no es cosa que ande uno por ahí buscando hombres y eso, con el qué dirán y tanto entrometido que se pasa por la vida viendo a quien se cacha en movidas sospechosas para después correr y gritar a los cuatro vientos que yo soy medio joto, un tremendo maricón, amante de la garcha, y ese tipo de cosas. Dice que la gente dice cuando no te conoce y te quiere hacer daño. Igual no me pasa muy seguido, puedo contar los casos con la mitad de los dedos de una mano, para ser honesto. No soy muy fan de la poronga, dice. En general prefiero la panocha, pero de vez en cuando sucede que aparece un hombre que me llama poderosamente la atención, me captura, me atrapa finalmente. Dice, hace poco me pasó de nuevo, y como siempre, es más violento. Supongo que en parte es porque no hay nada que pueda hacer al respecto. Con una mujer es más sencillo. Sencillo, no fácil, porque sé que tengo que hacer el protocolo de las rosas, las palabras bonitas, el cine, el detalle encantador. No soy un Casanova, pero conozco de memoria la estrategia que hay que emplear en esos casos. En cambio, con un hombre es diferente. Con un hombre no tengo idea de qué hay que hacer, además de que nada es seguro. Los hombres que logran maniatarme son tan heterosexuales que ni siquiera tiene caso la situación. No tiene sentido el agujero en el abdomen ni el frío en la nuca. Mejor considerarlos muy amigos y un poco ser cortés con ellos y ayudarles en lo que pueda, aunque en el fondo... quiere uno más que una sonrisa atenta y dos palmadas en la espalda. Dice, a veces pienso que mejor no, y preferible quedarse siempre igual. Milan de Garkeler firma esto y me parece, no sé, lucidísimo. Más allá del tema específico que trata, sí, sí. Y me parece que habrá también mucha gente por ahí dando vuelta, y que cuando se trata de una situación así, a lo mejor también se asusta. Dice, ¡a la mierda! Claro, ¡soy que sí. tremendo putazo! Dice, ¿no? Y bueno, tiene que ver con una sensibilidad, y que nosotros, a lo mejor viéndonos al espejo, reconozcamos en realidad lo que son. Esto no quiere decir que todo el mundo deba tener esta sensación. No, pero habrá alguno que yo me chingo dos chelas, yo nunca, cuando viene un cabrón, pero ni sueño con tocarle las nalgas ni nada. Y cada esto lo que demuestra es que a veces cuando dividimos tanto el mundo en Jotos y no jotos, gays y no gays, gays, locas, travestis, no es tan simple, ¿no? El ser humano está compuesto por un montón de cosas, situaciones y sensibilidades. Milan, un abrazo, cabrón. Sí que sí. Bueno, a veces nos llena de orgullo. Sí, y un cariño. Y un cariño. Nos puedes tocar las nalgas. Digo, sí que sí, en un momento si quieres, te ves tentado esas cosas, pero te la tocaremos a ti, no cabe duda de eso. Hola, locos, ¿cómo van? Dice por aquí una dama que ha llegado. Después de mucho tiempo, es Carla, residente en Barcelona. ¡Carla! Nuestra amiga uruguaya dice: ¡bella y linda Carla! Sí, después de años luz aparecí sana y salva. Sigo viva, dice. Y pues bien, un domingo muy tranquilo por Igualada City, dice la tranquilidad. Igualada queda muy cerca de Barcelona, sí, ¿no? Ahí en Cataluña. Dice: la tranquilidad abunda, mal, dice, no anda. Dice: al final logré entrar al chat, pero no desde la web, sino desde otro cosito, ese que tienen ahí. Nos vio el cosito. ¿Qué cosito? Un cosito que tenemos ahí. Carla. Carla, nos has descubierto. Dice, ese programa mucho que, bueno, al fin y al cabo. Ah, sí, al MIR y esos, y al RCF. El plan es que el MIR, bueno, nos cuenta un montón de cuestiones por aquí. Nos cuenta también la, eso de que Colonia ganó la primera final de selecciones del interior. Ahora viene Leomar. Es verdad, cuando venga Leomar le vamos a comentar esta victoria, ¿no? De sí Colonia que ha ganado las selecciones del interior. Y por otro lado, bueno, nos saluda, nos cuenta otras cosas por aquí. Dice, si pudiera, les porque manda fotografías de ella en Colonia. Dice, y si pudiera, le asustaría un matecito con hierba canarias. Dice, eso, bueno, aún no es posible. Chavo, está siempre. Dice, bueno, el reencuentro y un beso grande aquí para nuestra linda Carla y residente en Barcelona, lejos de su tierra natal, República Oriental del Uruguay. ¿Qué tal, María Tijuanense, desde Chile, reportándose Rolopue? Ja, hola, Rolopue. Bueno, ¿recuerdan que les hablé de la fiesta de la vendimia? Sí. ¿Verdad? Lo recordamos. Lo recordamos. Dice, bien, esto fue el fin de semana pasado, dice, y la pasé espectacular, dice. Degustando. Sí, pedote. Lo primero que dice luego es degustando vinos exquisitos, claro, sí, de sí, la sí, zona, comiendo como condenado, sí, dice. Sí, sí, sí. Bueno, estuve por allá con un par de amigos y fue todo muy bueno. Mujeres bellísimas, mucha comida, mujeres bellísimas, vino, mujeres, artesanías, mujeres bellísimas y mujeres, dice. Hoy, incluso en uno de esos concursos para escoger el mejor vino de la fiesta, gané premio. Fue genial, dice. Mi amigo se llevó la cámara con las fotos, así que bueno, apenas tenga les envío algunas y eso sería mujeres. Sí, el reporte del día de la fecha. Se despide desde Santiago de Chile, Rolopue versión 2.0. Saludos, chilangos, amigos de Cómo Viajar Gratis en Turquía. Y una extensísima de parte del porno tópico. Esto habla de una nota que él vio en la televisión mexicana de cómo en algunos lugares se necesita trasplantes de órganos y los órganos son y te pagan por los órganos y no sé qué chingaderas. Está muy interesante, pero a lo mejor se extendería muchísimo en este programa y a lo mejor no sé el curso. Bueno, gracias por la información pornotópicamente. Y está ofreciendo sí que sí, viaje gratis a Turquía porque parece que en una triangulación Turquía-Israel tú vas por ahí, puedes vender tu riñón. Pues es parte de ti y te ganas así unos $3,000 o algo así. Bueno, negocios. Negocios son negocios. Business, not business. Palomita desde Buffalo, Estados Unidos, de Norteamérica. Sí, sí. Nos dice: hola, amigos. Como parte de las cosas educativas y culturales, te quería decir que sobre el primer fin de semana de abril en Buffalo. Como ustedes ya sabrán, abril en el hemisferio norte es símbolo de comienzo de la primavera. O sea que hay calorcito que no quiere calentar. El primero de abril estuve caliente. Fue el primer día. Palomita caliente. Qué extraño. Y así sigue con cada día de abril. Y eso que no estamos todavía. Sí, el 2 de abril caliente. En palomita hot. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original, rompiendo las reglas de juego, rompiendo la civilización orgullosamente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Respetabilísimo público, llega el momento en que nos ilustramos con la sabiduría absoluta en el sí mundo sí, de los deportes. Llega aquí a En caso de que el mundo se desintegre, Eliomar Tecolote de Boer. ¡Hola! Ahí me escuchan. Y él con saumerios, no con humo. Ahí me escucho. Con chingaderas. Es verdad. Pero estuve mal, estuvo todo el... estuvo... Nico, ajustale el audífono. Ahí ha acabado la batería el viejo. Pónselo al máximo. Sí. Eliomar. La mamadera. ¡No se escucha con... ahora! Siempre estuvo mal. Sí, ahí lo estoy escuchando. Ah, no, perfecto. Un tiempo que fue hermoso. Sí, que fue eso. Escúchame, Eliomar. Sí. Siempre tienes problemas. Yo no entiendo ya. He estado todo el fin de semana en un prostíbulo tomando Benjamín de champán y escuchando la vida. Le metieron algo en el oído. Sí. No, cumpleaños mi madre y pasé a saludar. Ah, su madre. Sí. Pero deséle un feliz cumpleaños a su dignísima madre mexicana. Que, el camino de la vida lo ha llevado a ser lo que fue. Conocemos su historia. Una mujer del camino. Escúchame, Eliomar. A su padre holandés hace mucho no lo ve. Y desde que lo hemos visto. Vive su padre también. Vive su padre, Eliomar. Está embalsamado en casa. Hace tiempo que no lo voy a ver, pero está embalsamado en casa en su silla de ruedas. Es increíble que este viejo todavía tenga toda su familia con vida. Bueno, Eliomar, por favor, le pido que se conserven bien. Ustedes saben, España está exultante. Ha ganado Alonso la Fórmula 1. Buenísimo. Muy estoy enterando en estos momentos. Ha ganado casi este joven. El casi tenista, ha ganado el casi. No, casi no. El que ha ganado en el rally. No ha ganado el casi. No, al casino nunca se gana, Eliomar. Usted ya sabe, tenemos verdad, historias en común de grandes derrotas. Así nos conocimos. Contémosle a la gente cómo fue. No, mejor no. Escúcheme, Eliomar. Usted me pidió unas monedas y yo le dije, bueno, pero sí. No es lo que está contando. Nadal, por ejemplo, que ha llegado casi a la cima. Eso hace muy bien, Nadal. Nadal, el tenista joven que llegó a la final. Ha perdido con Federer. Ha ganado Federer, es verdad. Una máquina. Espérate, Federer, ya te agarrará Marat. Es nuestro ídolo. Marat, es verdad, Marat. Marat Safin es nuestro ídolo. Escúchame, pero usted nos viene con noticias siempre del mundo del deporte. Está muy triste el capitán Roger Minero porque ha empatado el Barcelona sobre la hora. Ha empatado, pero igual el Madrid dice que es válido. El domingo que viene juega Madrid-Barça. Ahí estaremos con la conversación. Es el gran derbi. Eliomar, ¿dónde juegan? En el Bernabéu. ¿Estará usted en el Bernabéu? Sí, creo que sí. Muy bien, Eliomar. Si llego, si no tengo nada que hacer ese domingo. Está bien, porque viene el cumpleaños de Eliomar Tecolote de Boer también. Sí que y sí. Lo va a celebrar con Cuauhtémoc Blanco. Con la ex de Cuauhtémoc Blanco. Con el compañito. Con el compañito. Con Manuel Lapuente. Sí, con Miguel Mejía Barón. Bueno, muchas celebridades. A nosotros no nos ha invitado, pero no hay con pedo. El Turco García. Sí, está. El Turco García va a venir también con su moto. Muchas celebridades y me nombra el Turco García. Está muy bien. Bueno, Coutinho. Información que tiene que ver. Sí, porque he estado el fin de semana hablando del cumpleaños. Es verdad. Hay un equipo que ha cumplido 100 años. Hay los un montón de equipos. El Boca Juniors cumplió 100 años. Yo no puedo entender. Sí. Lo he visto muy bien a Diego Armando Maradona en la celebración de los 100 años de Boca. ¿Qué hizo Maradona? Llevó una antorcha. Se lo veía más delgado. Ah, era Maradona. Yo pensé que era Celia Cruz. Digo, ¿qué hace Celia Cruz encendiendo la antorcha de Boca? Se está pareciendo. No, cabrón, está cada día más gordo y con más permanente. Azúcar, Diego. Mientras sea blanco, él lo agarra. No, azúcar no, Diego. Ustedes me llevan por caminos a los que no quiero ir. Diego Maradona no se parece a Celia Cruz, está más delgado, se lo ve ya con más capacidad pulmonar, se lo ve ágil. Con más capacidad. Se lo ve con más capacidad. De retención, sobre todo, ¿no? Lo vi muy bien a Diego. Sí, la verdad que sí, lo que tiene es que mucho, muy bien no anda Maradona. ¿Cómo no? Vamos a decir la verdad. Está en recuperación permanente, es una lucha cotidiana. Es una imagen, la televisión es una fantasía, los besos no son de verdad, las casas tampoco son escenografía. Lo he visto en Venezuela con Chávez, muy bien, con Chávez. Está muy mal este niño, solamente me ha adelgazado el estómago, sino que ha adelgazado de referentes, o sea, de pasar de Fidel a Chávez, hay una decadencia. ¿Cómo dice eso, güey? Hay un lípido que está en un valor reducido. Es verdad, no tiene barba Chávez y no es tan radical, digamos. Además, bueno, viste de rojo. ¿Dónde has visto un dictador vestido de rojo y con pantalón verde? O sea, es no comía los no, bueno, está bien. Es una especie de locomía, pero dictatorial. Escúcheme una cosa, Eliomar. Sí. No está para hablar de política. Aquí nos trae las personas. Está Diego. Bien. Usted dice que está peor. Sí, yo lo veo bien al Diego. No veo que hable de fútbol, de la pasión de las multitudes. Hablando de fútbol. Hablando de fútbol. Hablando del Real Madrid. Hay un muchacho que tiene problemas en el Real Madrid. ¿Qué muchacho? Hay varios que tienen problemas. Muchos saben que se quieren rajar a todos los galácticos. Al final de temporada quieren barrar con todos. Ah, sí. ¿Basta de galácticos? Basta. Que vengan los jugadores de verdad que son los que juegan. Uno de los que se puede ir es Beckham. ¿Por qué se podría ir? Porque no le está gustando cómo está jugando, ¿verdad? No, el capitán dice por sí que se vaya. Su mujer tiene problemas. Victoria Adams. ¿Qué problema puede tener? Es hija de Morticia Adams. ¿Ah, sí? Y no se adapta a Madrid porque hay mucho olor a ajo. Ah, ajo. Dale, el ajillo. ¿Por qué? Es por el ajillo, ¿no? Mucha gamba al ajillo en Madrid. ¡Ay, olor a ajo, Madrid! Es lo que nos preguntamos todos, ¿eh? Los que están en Madrid en estos momentos no lo sienten porque ya se acostumbraron. ¡Claro! Pero alguien que... ¿En México qué hay olor a qué? Bueno, hay olor a chile. A chile, a chile, a cabrón. Sí, hay... A burritos. A burritos. ¿No tendrá unos dientes de ajo debajo de la cama? A lo mejor no se dio cuenta. Es posible. Quizás puso ajo en lugar de naftalina. Sí. Muy bien. Victoria, ¿en Perú qué hay olor a ceviche? Y a pisco. Sí, a ceviche también. ¿En Buenos Aires? Uy, en Buenos Aires hay olor a humedad. Sí. Hay olor a... Acá hay olor a mico. Les quiero avisar que hay que lavarlo de vez en cuando, no, porque el mono se ve inteligente, es que no se pero deja. No se baña. Nosotros nos hemos acostumbrado al olor a mico, es más, ya, y por eso tira tanto perfume también. Ay, la muda. Ay, abarta, mono. No importa, no es una... su columna deportiva se sí, cae bueno, a pelazos, no, señor. Tenemos un montón de novias. ¿Usted sabe qué le ha pasado a Bernie Eccleston? Hablando de Londres. Ah, Fórmula 1, Bernie Fórmula 1, Bernie Eccleston, un gran piloto. ¿Piloto? No sé si habrá sido piloto, pero es el dueño de la Fórmula 1. Es el dueño, es el que corta el bacalao en la Fórmula 1. Exactamente. Le han robado las ruedas de su Mercedes-Benz. Las de su Mercedes-Benz. No puede ser, es como... Bueno, ha tenido suerte. Sí, me asustó. Es como robarle la pelota a Maradona. Claro, recuerden que... Como robarle la muñequera a Vilas. Está lisiado Bernie Eccleston hace mucho tiempo. Como robarle las ruedas. No, si le hubieran robado las ruedas, la rueda... De la silla de ruedas. De la silla de ruedas, está un problema. La cuestión es que los chorros tardaron 6 segundos nada más y los está buscando para Ferrari. Ah, qué cacos veloces. Evidentemente ahora Ferrari los está buscando por su equipo mecánico porque... Son tremendos, son tremendos. Son rápidos, rápidos como... No sé, como una modelo chilena. ¿Cómo? No, eso, como modelo chilena. Muchas modelos chilenas escuchan este programa y están diciendo... Mentira, mentira, no saben manejar una computadora. Por eso son modelos. Exactamente, o sea, una de los modelos más famosas se llama Kenita. Ah, ¿Kenita? Sí. Kenete. Muy bien, me encanta cuando me interpreto. Kenita. Se llama María Larraín. María Larraín, Kenita. Larraín, y le dicen Kenita. Kenita. Exactamente. ¿Quién es? ¿Quién es Kenita? Es la que se iba a casar con Zamorano, la novia fugitiva. Se lo dejó en el altar. Pobre Bam Bam, recordamos ese acontecimiento. Pobre Bam, se hizo Bam Bam después de eso. Claro, exactamente. La cuestión es que Bam Bam Zamorano ya está casado con una argentina feliz y todo. Muy bien, Bam Bam, pero Kenita. Y la Kenita sigue buscando y ahora no ha encontrado un mejor consuelo que estar con Marcelo, el Chino Ríos. El Chino Ríos, un jugador de tenis antipático, asqueroso y que todo el mundo odia. Pero a eso le divierte el polvo. Ah, es como el polvo. El polvo de ladrillo que tiene en su casa. Sí, y la lana. Claro. Exactamente. Hace frío en Chile. Nunca un verdulero, un pollero. No, señor. Una mujer de la alta alcurnia. Un desollinador. Una vez la vieron en un videoclub arrastrándose contra las paredes con el mosquito Ferrer, pero eso fue un error. Nah, fue en sus inicios. Escúchame, Liomar. Usted sí, anda... Dígame, yo lo escucho. Usted siguiendo a estas mujeres que las califica. Bueno, ahí están las chicas con sus pololos, ¿no? Con ese se casará. Bueno, no sabemos. Aquí tenemos a alguien que dice, qué tranza, re cabrones, se escribe el cura desde San Mateo, Atenco, Toluca, México. Oye, es muy largo ese nombre para memorizar. Muchos amigos en Toluca tiene usted, sí. Vicios, al enmascarado de látex. Es que he tenido mi infancia, la he pasado en Toluca. En Toluca la infancia. Bueno, escúcheme, toluqueño. En el normal número 3. Dice, quiero decirles que son unos cabrones, ¿y saben por qué? Pues nada más porque ayer hicieron que el señor Eliomar Tecolote de Boer dijera, nosotros no le hacemos decir nada a Eliomar. No. Sí, es verdad, cura de Toluca, me aunque hacen sea decir increíble, cosas que no quiero. El viejo habla por sí solo. El viejo habla por sí solo, sí, sí. Pero amenazado con un simio que me está apuntando con una carabina. Baja eso. Carabinero. Escúcheme, Eliomar Tecolote de Boer dijo una pendejada, ya que dijo que México va a jugar con Guatemala mañana. Eso pasó hace tiempo, ¿verdad? Y damas y caballeros, México va a jugar con Panamá. Jugó. No jugó con Panamá, empataron 1-1. Es verdad. No me lo ataranten, se ve que lo atarantamos. Le andan Quentin Tarantino. Le andan Tarantino. Háganle llegar el comentario, gracias. Saludos, piratas. Eliomar, usted ha dicho eso. Mentira, falacia, mentira. Muchachín, tienes que mejorar tu sistema auditivo. No hay problema porque aquí están las aquí grabaciones está la grabación, de la María Tijuana. Sí. Por favor, que baje el misil, el mono y aprende algo. Escuchemos la grabación donde Liomar se refería a este acontecimiento. Estoy muy nervioso porque mañana juega México contra Panamá. Allá en Panamá, un partido muy difícil. ¿Y usted cómo cree que saldrá en Eliomar? Empate clavado. Es más, creo que el panameño en el segundo tiempo va a ser un gol de chilena que va a ser de antología. ¿Lo está sintiendo en estos momentos? Sí, esos goles que no se olvidan. Ahí estaba la grabación. Sí, que sí. Adivine todo, hasta el gol en chilena. No, realmente. yo no nos creo... arrodillamos ante usted. Sí, sí, le besamos de chalaca si no sabe lo que es chilena. Le besamos las nalgas, Eliomar, realmente. Muchas gracias. La primera vez que no pago por ello. En otro sentido, le podríamos decir, ya no es adivinación, ya es alguien que sabe. Sí, sí, sabe lo que va a ocurrir prácticamente. Exactamente. Ustedes, porque son un grupo de tirado de los pelos que se cree que uno puede adivinar las cosas. Yo las presiento, las analizo, las estudio, las siento. Bueno, ¿y cómo es el compañero? Que no, pero bueno. Nada más le queríamos mandar saludos. Hoy juegan las Chivas. Las Chivas contra el San Lorenzo de Argentina, allá en el Bajo Flores. Copa Libertadores, esas mamadas. Copa Libertadores, esas copas burradas que hacen, que no les importa a nadie. Antes que se vaya y nos diga el compañito. El compañito está triste, ¿no? Compañeros, está triste porque han perdido 4-1 las Chivas contra el Puebla en el debut de mi amigo, el Sapo Saporiti. El Sapo Saporiti. Usted tiene amigos extraños. Es que estaba vendiendo relojes en el barrio capitalino de Belgrano, en la Argentina. Ajá. Y no sé cómo carajo apareció en Puebla dirigiendo al equipo para que no se vaya el extranjero. Contactos, a lo mejor algún mexicano fue a comprar relojes y le dijo, usted no es el sapo. Y no sé cómo hacen, pero eso está muy bueno. Yo quiero ser técnico cuando sea grande. Antes que nada de esto, hablar. No, porque tenemos un mensaje aquí de que ganó Colonia la primera final de las selecciones del interior de la República Oriental del Uruguay. Ganó Colonia. Vamos, Colo, Colo, Colo. Vamos, Colonia. Vamos, Colo, Colo. No, ¿pero es Uruguay o Chile? Dale, Co, dale, Co. Así es, dale, Colonia. Así que la gente de Colonia saludamos. Y de parte qué feo ser de un club que no tiene nombre con rima. Porque Colonia, ¿con qué te rima? ¿Cómo puedes hacer una canción? Colonia, mi buen amigo. Esta campaña volveremos a estar contigo. Esta campaña. Está ahí. Esta campaña, bueno, Colonia. O sea, ahí está bueno. Está bueno, me están convenciendo. Voy a hacer una hinchada al Colonia. Es especial para Carla. Son seleccionados esos. No se puede hacer hincha del Colonia. Voy a salvo que sea Colonia. ¿Por qué no puedo ser hincha del Colonia? No, del Otto Wolf debe hacerse o de algún equipo de Colonia. Y bueno, un saludo a toda la gente de Colonia. Ya me están cayendo bien. Bueno, escúchame, a Carla de Colonia le mandamos un beso. Por último, nada más. Por último, la palabra específica que le dijo Gamarra, enojadísimo por las críticas de Chilavera a la selección. A la selección paraguaya. A la selección paraguaya. Eres un pelotudo. ¡Oh! Vamos a escucharlo. No, Gamarra le ha dicho otras cosas. Eso era mío para usted. Gamarra le ha dicho. Gamarra le ha dicho las mismas palabras. Que no se sienta a criticar y que es un pelotudo y un gordo que se sienta en un sillón a hablar mal de esos que están corriendo dentro del campo de juego. Impresionante. Crisis en el fútbol paraguayo. Pero desde hace tiempo, nada más que ahora salen a decirlo. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Es el aluvión de puteados que se han rajado dos referentes del fútbol guaraní que han sabido llevar al defensor del Chaco hasta lo más alto de las esferas mundiales del baloncesto. Gamarra, puedo enseñarte mejores puteadas que pelotudo. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados, integrante de desintegración. Aaron es de Alcira, España, nuestro amigo Aaron. Sí que sí, hola Aaron. El de a tomar por culo, el tomar en el monte por culo. Claro, dice, sospecho que todo el mundo me odia, cabrones. Un abrazo para el Mico y para el Lagarto y no se olviden de mí. Ey, que Aaron, no te odiamos nosotros. Jamás te olvidaremos, Aaron, como el pinche muñeco de la tele. Y ya fuiste en el día de hoy a hacer el tomar por culo, porque a lo mejor cree que todo el estamos mundo orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti, Aaron, arriba, Andrés Queiroz es de Belfort Rosso, en Río de Janeiro, Brasil. No, va a cantar Tuquiño. Dice, mi español es una mierda. Mierda, dice, porque convive con un español. Ajá. Cada uno tiene un español. Es una mierda. Es una mierda ese español, ya ni se baña, me come la comida. No, habla de cómo se expresa. Tu español no es una mierda, hablas muy bien, Andrés Queiroz. Dice, como bien saben, gustaría de pedir un chinga a su madre para todos los chefes. Dice que, como los chefes de mi esposa, Vanessa, no reconocen al trabajo de que no tienen diploma de doctor. Bueno, pero si Vanessa no es doctora, claro, no puede ejercer la medicina. Operaciones, sí, es complicado. Los doctores, igual, los jefes son una mierda, Sí, sí. Tú fíjate que no sé en portugués o algo así, en portuñol se dice chefes, que viene como de jefe chafa. Sí. Es un jefe muy chafa. Y bueno, pero si no tiene el diploma de médica, claro, no puede ejercer la medicina. Ya la vimos operando interminable quirúrgicamente a gente. Es muy complicado. Sí, Vanessa, cuídate, dice. Pero bueno, trabaja como el Mico, Vanessa, arduamente y con dedicación. razón, dice. Ah, dice, pero todos los jefes, hijos de putana, dice, chiquen su madre. Bueno, mucho te gusto y los escucho siempre, dice, te espero por acá para tomarnos unas caipiriñas urruda. ¡Ah, oh, qué rico! ¡Qué rico la caipiriña que lleva justamente cachaza! Sí, sí. Y limón. Limón. ¡Oh, y azúcar! ¡Hielo! ¡Oh, exquisita la caipiriña urruda, eh! O una piña colada. Preferimos la caipiriña. Sí, que sí. O pega maíz, Luego fans dicen la babrica. No, no somos de ese tipo de borrachos. ¿Cómo se dice borracho en portugués? No sé. Bueno, dinos tú, Andrés Queiroz, pero no somos borrachos de pelear, Bueno, pero, ¿o qué es? Póngale, dice. Ah, ¿qué es póngale? Ah, oh, póngale, ¿cómo explicamos póngale en portugués? Ah, es complicado. Sí, eso es. Póngale. Póngale. ¿No? Claro. Póngale. Ese, claro. Es como si fuera. Dado por entendido vendría a ser. Claro, póngale. Sí, póngale. Andrés Queiroz, un abrazo para vos, siempre guiado para comunicación, ¿Qué tal? Soy el Neto de Guerrero Negro, Baja California, sur de México. Hace tiempo. Sur de México, Baja California, güey. Hola, Nieto. Claro. Debe ser del sur de. Ah, Baja California Sur. Disculpa, pero tu puntuación es una mierda, Neto. Bueno, hace tiempo les escribí. Ahora les comento mi descontento de las matanzas de focas que se hacen en Canadá. No, todo el mundo está descontento con eso, güey. Sí, no maten a las focas. Claro, no maten a las focas. Si es una cosa es que es algo común. Claro, cuando tú. Generalmente las modelos están muy mal con ese tema. A ver, Miss Universo va a hacer unas declaraciones. ¿Qué esperas de tu vida, Miss Universo? ¿Cuál es el deseo que tienes en este momento? Estoy muy feliz de compartir este momento con todos ustedes. ¿Algún mensaje para toda la humanidad? Esta felicidad que tengo a todos. Quiero saludar a todos los que están muy mal por todo lo que está pasando en el mundo. Y por favor, no maten más focas. ¿No dijiste lo de los niños de África, Miss? Ay, los niños de África. Que no tengan más hambre. Que no tengan más hambre. Perfecto, fueron las palabras de Miss Universo 1945. Ustedes la notarán que parece una niña, pero bueno, sus cirugías estéticas han logrado todo esto. Muchas gracias, Miss. De nada. Bueno, esa es la situación más o menos con la matanza de las focas en Canadá. Todo el mundo está horrorizado con la matanza de las focas en Canadá y las focas no tienen los cojones para defenderse solas. Claro, ya va a aparecer una foca tipo King Kong. Claro, la gran foca. Sí. Y que mate a todos esos hijos de mil puta de los cazadores que van a matar a palazos a las pobres foquitas bebé para hacerle abrigos a Cruella de Vil, que ya se cansó de usar abrigos de dálmata. Póngale, no, cuida tu B8, sí. Cuida tu dálmata. Porque B8 tiene un dálmata. Magnus, cuídalo a ver si es un abrigo con él también. Bueno, por eso pido un chingue a su madre para todos los canadienses y para comentarles que la vez pasada pedí unos saludos para mis compas de trabajo, pero la cagaron, güeyes. Dijeron que era mi morra la Susi y no saben la bronca en que me metieron, porque aquí estaba su marido oyendo el programa. Pinche explicación que tuve que hacer. Y bueno, ya no hay pedo, dice. Nomás, ahora les pido unos saludos para la Susi. Ah, tu morra. Ah, tu morra, sí. Sí, está embarazada. Oye, llegaste muy lejos, Neto. Sí, cabrón. Todavía no. Bueno, hazte cargo ahora. Sí, ahora, cuando nazca el niño no podrás ya no podrás ocultarlo. No, que no. Porque va a ser así como, y la cara el Neto. Ay. Va a ser un niñito y la cara el Neto. Y ahí la cagaste, güey, Bueno, Honorio. Ah, qué chingón el nombre Honorio. Sí. Mis respetos, Honorio. Dice, y Carlos, que estamos oyendo su programa. Saludos para toda la gente de la estación tan chingona. Felicidades. Ay, carajo, estamos perdiendo contacto. Carlos, que te pongo otra vez a trabajar. Bueno, ponte a trabajar, Carlos, y a todos los que están por sí aquí. Sí, que sí, trabajen. Quedaron pendientes a la Adolfo de Tucumán, a todos los amigos. Bueno, tengan paciencia. Al Canopo. Al Canopo, que después se pone mal. Muy retrasados los mensajes del Canopo, de Limber Rock, de mucha gente. Veo mal la Tierra. Señor Lartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo colorida. ¿Colorida, güey? Con hadas flotando a su alrededor. Ah, qué chingón. Con pequeños duendecillos. Miren los duendecillos. Ah, con perlas brillando y libélulas. Eso está chingón. ¡Ay, carajo! Es otro efecto óptico sobre el arco iris. Estamos, amigos, y más allá del arco iris, a veces las cosas no son lo que parecen, y las libélulas no son más que traicioneras, perras, y los duendecillos no son más que traicioneros, hijos de su madre. Y ahí están, ¿no? Hijos de su madre, sonó como a un dios incaico o algo así, hijos de su madre y su pinche madre. Bueno, damas y caballeros, estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock. 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Ah, sí, 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Azul FM. En España. España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Balboom. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura Cristero tratando de sortear las claves electrónicas que le impiden llevar una vida razonable. Damas y caballeros. Ay, putas claves. Putas claves. Bueno, el sitio oficial canaltrans.com sin claves. Sí, ¿eh? Que sí. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el ángel Sauriel. Oh, ángel, que está por ahí en el, libéralos de este en Puerto Vallarta, si destino cruel. Llévanos a paseo, Bueno, y bueno, a muchos que estamos aquí debiendo muchos mensajes, tengan paciencia. Sí, ya van a llegar. A la gente de Olavarría, el que fue a comprar una sudadera a la librería Collins y le quiere mentar la madre porque le aumentaron el precio ahí sobre la marcha. Bueno, estaremos con, han llegado todos los mensajes, así que sí. Completaremos el mensaje de Palomita por si vuelve a escribir diciendo, no leen mi mensaje completo y esas mamadas. Y a ver, es que está muy caliente, Palomita. Está muy caliente, ya sabemos lo que gastó el Adolfo, los 7 pesos que se encontró. Un montón de cosas para el, pero esto estaremos mañana, ya dijimos, el ángel Sauriel, alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Good. Desde Puerto Man. Y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joroco. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos y la Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que ya la panoche, que el espacio la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho por la Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.